Bienvenidos un sábado más al Desenterrador, otro sábado en el que tendré que estar ausente del directo que cada vez echo más de menos, pero resulta que la banda con la que, en la que milito con Juanchu Domenech, llamada Gravelbed, que se pincha algún tema durante algunos de los programas de los últimos, del último año, porque el programa, la banda lleva funcionando desde enero del 2020. Pues si todo va bien, debutamos hoy en la Mogambo en directo y no voy a poder estar ahí. Entonces, pues bueno, en la radio quiero decir, os voy a dejar con una selección de temas que he ido haciendo de Andrew Weatherall, ese DJ, productor y músico inglés que falleciera en el 2019 y que nos dejó un gran, gran agujero a todos los fans de la electrónica y el pop y el rock con tintes de dub y con aires de post-punk. Y con un criterio que la verdad es que era infinito. Y yo creo que lo va a demostrar. Ya antes de seguir con las canciones que van a sonar, ya creo que os visteis un poco todo el alcance que tenía cuando hice aquel adelantamiento de programas futuros y puse tres canciones de la carrera de Andrew Weatherall para hablaros de que algún día haría un programa. Ese es el día, hoy. Y aquí van a ser las canciones en dos grupos. Os las voy a comentar. Y sinceramente, podría, como he hecho en algunos casos, podría hablar de Andrew Weatherall, contaros su historia, pero yo creo que para un hombre que mucha de su carrera la pasó en la mesa de producción, en la mesa de remezclas o en la mesa de DJ, yo creo que un homenaje musical es más que suficiente. Los primeros 8 temas que vais a escuchar son estos. Primero, el primer grupo que tuvo, que se llamaban Boca Juniors, en el que, bueno, se le veía manejando la electrónica un poco primitivamente todavía, le faltaba sonido que se quedó un poco de la época, pero con esta remezcla de Tackhead, pues bueno, tiene su punto. Se llama Race la canción, el grupo Boca Juniors, y el año es 1990. El disco que le puso en el mapa es el Screamadelica de Primal Scream, porque básicamente sus artes como productor fueron los que consiguieron que Primal Scream saliera de una especie de etapa en la que intentaban imitar a los Stones y la ropa, la música de los 60 y 70 y no sabían, y esos toques de producción con mucho grave, con dub, con aires de electrónica que dio a este disco fueron los que convirtió el disco en un icono de la música de los 90 y le puso a él en el mapa y a la banda también. La canción que vas a escuchar se llama Loaded, que es la que remezcló en principio y les puso en la vista Gillespie y compañía. Luego la banda, a mí me encanta, la primera, vamos a decir, que tuvo, aquí ya empieza a tener un aire de electrónica, pero con rock y algo de post-punk, con solo como lo sabía hacer él, y vais a escuchar tres canciones. Del Haunted Dust Hall vais a escuchar el Sabre Sonic 1 del año 93, vais a escuchar Smoke Belch 1, se llama. Del Haunted Dance Hall del 94 vais a escuchar Duke of Earthfield, no, eso es, y Jacob Strip 7 AM. Y del Sabresonic 2 del 95 vais a escuchar Smoke Belch 2, que yo creo que el Sabresonic 2, que además lo tengo en original, es un disco de remezclas, efectivamente, una remezcla de David Holmes. Pasamos a la siguiente banda que formara después de la disolución de Sabres of Paradise, se llama Two Lone Swordmen, y vais a escuchar estas canciones, aunque luego voy a volver a poner Two Lone Swordmen. El año 96 sacó los discos Swimming Not Skimming y Defeat Mission Return to the Flight Path. La primera que vais a escuchar se llama Glide by Shooting, del Swimming Not Skimming, y del Paisley Dark vais a escuchar la canción, vais a escuchar la canción Paisley Dark. Y esto es lo que vais a tener en esta primera parte. Ya os comentaré con más detalle las siguientes canciones que vais a escuchar en el programa dedicado a Andrew Weatherall, allá donde estés. raise your hands. Everybody make a stand, cause you're gonna need a reason to shout. Raise your hopes, raise your eyes, and you're gonna realize that there ain't no reason to doubt. Raise your arms and make a start, so open up your heart if you wanna know the meaning of love. Raise a smile on your face and you'll see the place, and you can call it heaven above. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Away, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Just what is it that you want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! To be free to do what we want to do. What is it that you want to do? We want to get loaded, and we want to have a good time. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you. El Ecuador del programa, al Ecuador de esta sesión dedicada a Andrew Weatherall, con una selección de lo mejor que hizo en su carrera antes de dejarnos tan tristemente, porque la verdad es que algunas muertes de músicos y artistas duelen más que otras, y a mí concretamente es un hombre cuya biografía no podría relatar, así como otros me sé más o menos por dónde empezaron, por dónde se movieron, en qué banda tocaron, a dónde fueron, a dónde vinieron. Con el caso de este hombre hay muy poca información en internet y espero algún día poder hacerle honor cuando haga un segundo programa sobre él con las remezclas, como una de las que va a sonar ahora, que hizo en su carrera. Igual voy a aprovechar para contar un poco su vida. Pero no es un hombre que haya mucha información, la verdad. Para mí el peso específico que tiene, si hay alguien merecer un documental en condiciones, es Andrew Weatherall. En cualquier caso, aquí está el desenterrador para aportar su humilde homenaje, y en esta segunda sección de temas de esta mixtape dividida en dos vamos a seguir con Two Lost Swordmen, ya en el año 97, y del disco Stockwell Steppas, la canción Spray Can Attack. El primer momento en el que oí hablar en mi vida viene ahora, con una remezcla que hiciera, bueno, hizo tres en realidad, a través de su alter ego Saviors of Paradise, hizo tres remezclas de la canción Exodus, en ese disco tan increíble de remezclas que se llama Ellipsis. Os voy a poner la 3. Hubo 3 remezclas, pero os voy a poner la tercera, la que más me gusta a mí. Volvemos a Two Lost Swordmen, del disco Stay Down, en el año 98, esta canción As Worldly Pleasures Wave Goodbye. Mientras los placeres terrenales dicen adiós. La verdad es que me parece un título muy, muy adecuado. Vamos ahora con un disco de los que empezó a sacar ya con su nombre, vamos a decir, bajo su nombre propio, Andrew Weatherall. Año 2000, el disco se llama 9 O'Clock Drop y la canción se llama Color Box Looks Like We Are Shy One Horse. Había bastante humor en todo lo que hacía este hombre. Volvemos a Two Lost Swordmen con ese disco doble impresionante llamado From the Double Gun Chapel. Este es para mí uno de sus mejores discos, del 2004. Vamos a escuchar dos canciones. Una versión de Gun Club, que sonara ya en su momento cuando hablé de los programas futuros, Sex Beat. Y luego una canción llamada Driving with My Gears in Reverse, con un título en paréntesis que es Only Makes You Move Farther Away. Volvemos a los discos bajo su nombre, con el disco The Bullets Catcher's Apprentice del 2006. Dos canciones van a caer, Feathers y Eddie Eleven. Tengo otros dos temas preparados, pero si no caben hoy, los usaré para empezar el segundo volumen que haré de remezclas. Os dejo por ahora con esto, en caso de que no haya espacio para más. Thank you. Thank you. frankly, the giant one. You brought too many.